Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Voy a presentar yo el programa hoy porque Ramón no es capaz de hacerlo él debido a mis maullidos. Así que, hola Ramón, desde Salamanca, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Y yo soy Adrián Izquierdo y estamos aquí para hablar de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todos los todos. ¿Y qué vamos a hablar en este programa, Ramón? Pues como casi siempre, vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto, incluyendo contendientes al Oscar, como la nueva película dirigida por Angelina Jolie y The Imitation. Invencible. Sí, Invencible y The Imitation Game, descifrando a Enigma. Pero no, hablando en serio, también vamos a hablar en la ventana indiscreta, en la sección en la que desgranamos películas a fondo, de Olvídate de mí, o mejor conocida originalmente, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la película de Michel Gondry con guión de Charlie Kaufman. Y por último, acabaremos así con la excusa de esta película, con un mejor imposible, recordando películas que tienen en común el hecho de utilizar la narración no lineal. Es que lo hace de puta madre, Ramón. Esto es explícito, ¿no? Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Ya dicho el sumario, yo creo que podemos empezar directamente con las películas que hemos visto estos días. Tú te has animado a ver una que yo en su momento tenía curiosidad, pero como tenía pinta de ser muy rara y las críticas eran un poco que no sabía dónde cogerlas, ¿qué tal Enter the Void? ¿Te acuerdas de Holly Motors? De Leo Carax. Sí, a mí me gustó Holy Bueno, Motors. pues Holly Motors es una película Disney en comparación con Enter the Void. Vale, Bueno, vale, Enter the vale. Void es una película francesa, pero de habla inglesa, dirigida por Gaspar Noé, director de una película bastante famosa y controvertida como es Irreversible con Mónica Bellucci. Y en esta ocasión aparece Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, en una película que, ¿cómo decir? Es complicado decir de qué va realmente, porque tenemos personajes que están en Tokio, un tío que bueno, vive en Tokio, viviendo de lo que puede, ¿En sacándose Tokio? adelante, sí, traficando con drogas, experimentando con drogas y con malas compañías, y en clubs nocturnos, y relacionándose con gente, así chunga, Casi no se furcias. que es Oscar, sí. Se llama Oscar el protagonista y su hermana pues vive con él y bueno, le da por experimentar con cierta droga, se relaciona con gente que no debería y anda, coño, muere. Toda la película está contada en primera persona desde el punto de vista del personaje de Oscar. Ya de por sí eso es algo que la hace bastante peculiar. Y el tema es que cuando muere el personaje, se sale de su cuerpo y lo que vemos es una especie de recordatorio de un montón de sucesos que han ocurrido a lo largo de toda su vida. Se rememoran otros momentos que han ocurrido a otros personajes, siempre sin salir de ese planteamiento de punto de vista en primera persona. Y es, como se suele decir técnicamente, una gran fumada porque todo está muy inspirado en el uso de esas drogas alucinógenas que utiliza el personaje al principio, sobre todo una que tiene que ver supuestamente con la misma droga que libera el ser humano cuando se muere. Y uf, se mezcla, bueno, violencia, sexo, drogas, la muerte, la vida, una especie, claro, tiene que dar la sensación de que es una experiencia extracorporal. y que está sobrevolando a todo el mundo y que está como yendo sin rumbo por la ciudad, de ¿Qué? tal ¿Qué? forma que hay ¿Qué? mucho plano ¿Qué? cenital. Sí, de tal forma que para la transición entre escenas se hace con unos planos cenitales que va recorriendo a lo Google Maps por encima de la ciudad, de un edificio a otro, para ir de un sitio, para ir de una localización a la siguiente y que sea coherente con ese planteamiento de que es una experiencia extracorporal del personaje Religiosa. protagonista, efectivamente. Aunque luego también lo combina con otras transiciones entre planos muy potentes y mucho mejores a mi juicio, que tienen bastante que ver con las típicas que hace David Lynch en sus películas de coger la cámara y meterse en un objeto y que de ese objeto surja una escena, o meterse en un objeto, en un agujero negro y que surja de ahí la siguiente, ese tipo de cosas. De hecho, la película diría que tiene bastante inspiración en algunos momentos con ese surrealismo y esa atmósfera extraña de las películas así más típicas de Lynch, pero con su propia personalidad y bastante, me parece bastante transgresora, bastante explícita y que desde luego no te deja indiferente. El mayor problema que tiene es lo que he comentado a la hora de hacer las transiciones entre planos que hace con ese rollo estilo callejero desde el cielo de Tokio. Pues eso al principio puede resultar bastante, bastante interesante o curioso o llamativo, pero en el tramo medio de la película se vuelve demasiado repetitivo y reiterativo y no aportan demasiado a lo que está contando. Es como, a ver, si estás utilizando diferentes tipos de transiciones entre las escenas, entiendo que quieras ser fiel a tu premisa visual desde el principio hasta el final, pero llega un momento en el que puede llegar a cansar. Pero dicho esto, es un experimento cinematográfico que me parece súper interesante. Y vamos, te deja muy loco del principio hasta el final. Me parece muy recomendable Enter the Void, pero eso, tener claro que es una película que juega mucho con lo experimental, con el videoarte y con surrealismo y con elementos fantásticos muy extremos y que desde luego no es nada parecido al cine más comercial que se puede ver. Vamos. Que No me sale convence en nada. Paz de la Huerta, quiero decir, cuidado. Argumentos. Pues yo, aprovechando que vimos La Jungla de Cristal para el programa anterior, que hicimos el especial de esa película, he seguido viendo el resto del. Iba a decir, el resto de la trilogía. Realmente tiene cinco películas, pero las últimas dos, bueno, pues están ahí como apartadas. El caso es que he visto La Jungla 2. Que aquí se llamó, le pusieron el subtítulo de Alerta Roja. Y bueno, La Jungla 2 te vuelves a John McClane. Y esta vez todo ocurre en un aeropuerto en el que un grupo de terroristas o de, bueno, sí, una organización intentaba. No, no, eso, se toman el aeropuerto para intentar liberar a un preso que están transportando y que llega al aeropuerto de Washington DC. Y como siempre, John McClane se ve envuelto en todo esto. Como por supuesto su mujer está en uno de los aviones que tienen que aterrizar en ese aeropuerto tomado por el grupo este. Y nada, bueno, está basada en otro libro, como estaba la primera. En este caso no estaba dirigida por John McTiernan, es Renny Harlin, que bueno, que tampoco es ningún desconocido de la acción. De hecho, suya es una que me gusta a mí muchísimo, noventera, que es Máximo Riesgo, o la de los tiburones, no me acuerdo cómo se llamaba, los tiburones inteligentes. La mejor es Memoria Letal y La Isla de las Cabezas Cortadas. Esas son las mejores películas de Renny Harlin, por favor. Es que ya no hacen películas como antes que les puedas poner títulos tan guays como Máximo Riesgo o Memoria Letal. Es que en los 90 molaban más. Bueno, por supuesto volvemos a tener a Bruce Willis en el papel de John McClane. Dios mío. Y a ver, no, por supuesto me parece bastante inferior a La Jungla 1. Creo que tiene algunos aspectos que le sientan muy bien, como por ejemplo todo. Bueno, realmente toda la película tiene un punto bastante autoconsciente en el que está todo constantemente John McClane diciendo, en plan, otro sótano, otro ascensor, really. Es como quien quiera arbolitos de Navidad cuando puedes estar escurriéndote por conductos de ventilación. Está todo constantemente con ese tonillo así autoconsciente que le sienta muy bien, ya que es bastante repetitiva toda la estructura. Y el tema es que el guión no es tan bueno, principalmente porque no tienes un villano tan potente como era Gruber en la primera. Ahí está todo como bastante más disperso. Es muy esclavo el guión y la historia de una especie de pequeño giro que hay con respecto a quién está en el bando de quién, que no puedo decir porque probablemente sea spoiler. Entonces, claro, es todo como mucho más disperso, más inconexo. Y luego, lo que más me gustaba a mí de la primera película es que John McClane está un poco a expensas de lo que está pasando, ¿no? Es totalmente víctima de una situación en la que se ve atrapado y en la que es forzado a ser el héroe, entre comillas, en momentos muy concretos, en situaciones muy concretas, y al final no es más que un tipo acorralado que intenta escapar y de paso salvar a su mujer por el camino. Pero aquí es como es bastante más heroíto, típico, noventero, más macho, echado para adelante, haciendo cosas, todo el mundo es un parao y él no hace más que estar constantemente intentando resolver la situación, tal, es como es otro rollo, pero vamos, que igualmente tiene momentos grandiosos. Y lo que pasa es que, bueno, eso que el villano y las motivaciones y el intercambio así que tiene con el héroe es todo como mucho más al uso, ¿no? Más origi menos original y menos atractivo, no sé. Bueno, yo sobre todo recuerdo que era como demasiado repetitivo todo respecto a la primera y que intentaban darle demasiadas vueltas a una historia que tampoco necesitaba. Es que no tenía nada, no tiene nada de la historia en realidad, ¿no? Y es muy, o sea, sobre todo que es la... Lo que es la base, la motivación del villano, que al final las películas de acción es lo más importante, es lo que un poco estructura todo, es que no había por dónde cogerlo. Y el tipo ese que tenían ahí a la bio. O sea, es que hay tantas líneas paralelas que al final no confluyen las cosas y se hace un poquito. Pues bueno, no rollo, porque a ver, es entretenida y John McClane mola y tiene sus frases épicas y estas cosas, pero que no es ni muchísimo menos tan estimulante como es La Jungla de Cristal. Y pasando a Y. una película muy parecida también, de acción, terroristas y gente que explota, yo he visto The Skeleton Twins, una película independiente, típica de la media independiente de Sundance, protagonizada por Kristen Wiig y Y Bill dirigida por Michael Hader, Bay, por eso hay gente que sí, explota. y con Luke Wilson y Ty Burrell. Es una película que cuenta como dos hermanos que llevan mucho tiempo sin hablarse, sin estar nada comunicados, de repente se vuelven a juntar cuando Milo, que es el personaje que hace Bill Hader, pues intenta suicidar y su hermana Maggie intenta bueno, llevárselo a casa para estar con él, ver qué le pasa, cuidarlo y demás, y volver a su pueblo natal en Nueva York. Al volver al pueblo, pues vuelve a reencontrarse con antiguos profesores, compañeros, gente que hay por ahí, y con él, y también conoce al novio de su hermana, que es el que interpreta a Luke Wilson. Y a partir de ahí, pues se surge una dinámica típica de, pues, él está muy deprimido, vamos a hacer que tengas un trabajo, o que se compre una pecera con peces y cosas. Bueno. A ver, es por el planteamiento que he dicho, es la típica dramedia de volver a los orígenes y volver a descubrirse después de una crisis vital y demás, pero tiene el plus de cómo desarrolla las relaciones de los dos hermanos, que es el corazón de la película, y además con la química que tiene Quig con Bill Hader, pues la verdad es que se nota muchísimo el peso que tiene esa relación y lo que aporta al resto de la historia, que ya digo, no es nada innovador, pero vamos, y está bastante lejos de serlo, porque tampoco lo pretende. Intenta ser una historia muy pequeña de dos personajes que están bastante jodidos. Uno que es evidente que lo está, que es Milo, que toda su vida es un poco así un fracaso y un loser, porque bueno, intenta ser actor en Los Ángeles y nunca le ha salido nada y le ha dejado a su novio y, en fin, todo tipo de problemas que le pueden surgir por eso. Y luego ella, que tiene un matrimonio insatisfecho y que pues su vida en principio es como siempre la quiso ser, pero en realidad no lo es. Y esa reconexión entre los dos hermanos sirve de excusa para contar todo esto y que haya pues una especie de choque entre los dos, al margen de que sean dos hermanos que se quieren y todo eso. La película tiene un toque como muy, realmente es muy drama, porque empieza con un intento de suicidio y pasan cosas mucho más chungas también a lo largo de la película, del pasado de los dos personajes que salen a la luz. Pero evidentemente no se quedan sin aprovechar el potencial cómico de los dos actores protagonistas, que es mucho, y su química, que es evidente en esta película y siempre que han aparecido juntos, por ejemplo, en Saturday Night Live y ese tipo de producciones de humor. ¿Qué aporta algo más aparte de esta historia de personajes pequeña, divertida? Pues lo típico, personajes secundarios que aparecen por ahí haciendo el chorra, Luke Wilson que hace de una especie de paleto bonachón, marido calzonazos. En fin, tiene sus momentillos más emotivos, sus momentos más realmente descacharrantes y hilarantes. Y pues eso, es como un happy place sin grandes pretensiones, pero que realmente funciona muy bien a nivel emocional por la gran interpretación. Esto parece increíble que lo diga, de Bill Hader, que aquí está realmente muy bien y muy lejos de sus personajes payasos y extremos que suele tener en las comedias chorras en los que suele participar. Bueno, pues yo, aparte de ver La Jungla 2, adivina cuál he visto también, La Jungla 3. La Jungla 3 es La Venganza, Die Hard with a Vengeance. Aquí ya estamos en mitad de los 90, 1995, por cierto, que La Jungla 2 es del 90 y también hacen bastantes bromas con el cambio o sea, que como que McLean se ha quedado un poco en los 80, pero bueno, lo que sea. El caso, que La Jungla 3, que tengo que decir que en su momento yo la recordaba como la mejor, en mi cabeza, en mi memoria era mi favorita, también porque probablemente es la más divertida de todas, es la más cómica, porque, bueno, el dúo que hacen Samuel L. Jackson y Bruce Willis en plan buddy cop le sienta muy bien a la película. Pero he de decir que después de haber visto las tres bastante seguidas, me quedo con la primera y además me quedo con la primera de lejos, que es lo que me ha sorprendido, porque me parece infinitamente mejor en todos los aspectos y muchísimo más redonda y más original, a pesar de que La Jungla 3 me parece en su rollo muy buena, lo que pasa es que es otro estilo. Pero bueno, eso. Aquí volvemos a tener a McTiernan. Y la verdad es que se nota en cuanto al aspecto visual, planteamiento visual se refiere. Y eso, como he dicho antes, está Samuel L. Jackson y Bruce Willis. Y aparte tenemos a Jeremy Irons, que es un gran villano. Se le da genial y tiene una voz perfecta para hacer de malo. Y en este caso salimos un poco del rollo este de héroe atrapado en un edificio y la acción tiene lugar por todo Nueva York. Porque Jeremy Irons decide jugar un poco al gato y el ratón con John McClane para tenerle un poco despistadito mientras que él lleva a cabo su plan. Y a la vez que anda jugueteando con McClane, también juguetea con el resto de autoridades de la ciudad. Y eso mola, porque realmente la jungla es distinta, porque juega con lo conocido hasta el momento del personaje, pero lo saca a la ciudad, tiene otro tipo de dinámica. Sí, apuesta a esto por lo que decía antes de hacer una buddy cop movie. Y apuesta mucho más por la comedia. Samuel L. Jackson está increíble en todas las secuencias que tiene. La verdad es que tiene una vis cómica estupenda y el rollito este de su personaje medio racista está muy bien. Y qué iba a decir luego eso, que lo vital, el villano vuelve a ser estimulante. Bueno, aparte de que está conectado con la trama de la primera película, entonces, bueno, pues claro, tiene ahí también ese bagaje que le sienta muy bien a la hora de plantear las motivaciones y las motivaciones de ambos, de John McClane y del villano. Y nada, está muy bien como bailando toda la parte policial con los paseos de la pareja por la ciudad y las intenciones de Jeremy Irons. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que para mi gusto tiene momentos de acción bastante over the top que no me pegan tanto con el tono de la película, que sí, que Yo pienso que intenta ser algo más parecido a la primera, un poquito un realismo de entendido dentro de del cine de acción. Realismo. Realismo, quiero decir, a ver. Bueno, son muchísimo más realistas estas películas que las películas de acción que se hacen ahora. Pero con realismo me refiero a que John McClane en la primera película era un tío normal. Y un tío normal que se hacía daño y que se tiraba toda la película descalzo y acaba con los pies hechos un cisco y se da hostias y comete errores y no hace grandes alardes de su fuerza sobrehumana ni. O sea, es como. Tiene más aguante y todo esto, y está muy bueno, pero eso sí que es un superpoder. Pero no hace así cosas como muy exageradas o muy increíbles. Y en la tercera sí que las hace. En la tercera, por ejemplo, toda la parte del túnel es un poco, venga, vale. Y sobre todo lo que menos me cuadra de La Jungla 3 es todo el final, todo el tercer acto. Se me antoja bastante engorroso y cuando tiene un poco que. O sea, el encuentro con Jeremy Irons final me resulta bastante anticlimático y decepcionante, teniendo en cuenta que como villano hasta ese momento me había parecido bastante potente, sobre todo porque tiene un buen plan y su plan es muy estimulante y cómo juega con todas las autoridades y todo el tema de la bomba en los colegios, está todo como muy bien hasta que justo llega ese momento y se me cae. Y luego pues que se resuelven cosas un poco que tienes que aceptarlo, ¿no? Un poquito retorcidas y rocambolescas que bueno. Pero vamos, como decía, ya solo con la química que hay entre Samuel L. Jackson y Bruce Willis merece la pena y se pasa muy bien, es una gran película. Pero al final me quedo con la primera. Yo es que, claro, tengo el recuerdo de haberla visto en el cine, La Jungla 3, y eso marca muchísimo. Y no sé, me parece. No sabría muy bien cuál elegir entre las dos, pero la tercera es que es tan divertida y tan espectacular que. Tengo una ligera desviación Que hacia aprovecha que ese acabas de lado. ver, aprovecha que acabas de ver la primera para ver las otras dos y valorarlas ahora desde la perspectiva. A ver, Aprovecha. no prometo nada, pero bueno. Como tampoco prometía demasiado a Jason Reitman después de su última película. Bueno, ¿cómo está enlazando hoy, Ramón? Es que es un primor. Después de Labor Day, digamos que la cosa está un poco calmada con Men, Women and Children, la nueva película de Jason Reitman basada en un libro del mismo nombre y que tiene en su reparto a Rosemary DeWitt, Jennifer Garner, Judy Greer, Don Norris, J.K. Simmons. Y mucha gente más, ¿no? Incluyendo a Adam Sandler. Bueno. Dato. Bueno, es una película que va sobre Internet. Pero bueno, no es exactamente sobre Internet. Realmente, la película utiliza a un grupo de personajes, a un reparto coral. Para contar las historias, pues tenemos a una pareja que tiene problemas su matrimonio en el plano sexual. Tenemos un chaval que no tiene que su madre se ha ido y que no le interesa ya el fútbol y que no le hace no, no tiene tiene problemas para comunicarse con su padre. Tenemos un adolescente que su madre es súper protectora con ella y le revisa todos los días el ordenador para que le diga dónde ha estado y todas sus contraseñas y con quién se ha comunicado para evitar que alguien la mate, esencialmente. Y un poco a partir de esto, bueno, tenemos otra madre que le hace fotos sexys a su hija en una página web que, vamos a ver, rozan o casi son pornografía infantil, prácticamente, ¿no? A partir de esto, Jason Reitman lo que hace en la película es una especie de retrato de cómo la gente se comunica hoy en día en la sociedad del siglo XXI, tanto fuera como en la vida, o sea, tanto en la vida real como a través de, así llamamos, internet, lo virtual. Y hace un contraste entre cómo nos relacionamos cara a cara, las cosas que nos decimos y las cosas que no nos decimos, y cómo utilizando las tecnologías somos capaces de comportarnos de manera que no somos capaces de comportarnos cara a cara con otras personas. Mucha gente ha comparado Men, Women and Children con de otra película de hace unos años que se llamaba Disconnect. Disconnect tenía también reparto coral, pero la gran diferencia del punto de vista es que esa película esencialmente era contar todo lo malo que te puede ocurrir si utilizas las nuevas tecnologías y ocurrían grandes desgracias y todo era súper melodramático y todo era súper trágico. Men, Women and Children, el enfoque es bastante distinto en ese aspecto, porque no intenta demonizar las nuevas tecnologías de Internet, sino que realmente lo que te intenta mostrar es los distintos tipos de comportamientos a los que da pie el uso de las nuevas tecnologías, pero también fuera del uso de las nuevas tecnologías, cómo nos comportamos los unos con los otros dependiendo del contexto y de nuestros intereses y de lo que queremos de la otra persona. Vale, eso es el gran planteamiento de la película. El problema es que, a mi juicio, tú esperas de Jason Reitman que utilice los grandes recursos que ha utilizado en antiguas películas suyas como Gracias por fumar, o Juno, o incluso Up in the Air, que es el uso de la sátira, mucho humor, aunque esté tratando temas serios. Y en esta película tiene momentos que son más cómicos y utiliza la sátira en algunos momentos puntuales y funciona muy bien, pero le falta ese punch, esa mordacidad que suele tener Jason Reitman en otras películas. Esta película probablemente hubiera funcionado muchísimo mejor en ese tono más satírico y más de meterse con sus propios personajes, y sin embargo, decide Jason Reitman en esta película alejarse y estar en plan en el que considera que todas las tramas son serias y se toma muy en serio a sí mismo a la hora de contar las historias de todos los personajes. Para mí es algo que le hace daño a la película y a la historia de algunos de ellos, pero bueno, en general creo que la película sale airosa de ese intento de retratar cómo nos comunicamos en la actualidad, en la sociedad moderna, pero le falta un tris, se echa en falta ese, como ya digo, esa mordiente de Jason Reitman en una película como esta, que parece un poco antigua, parece un poco punto de vista sobre las nuevas tecnologías. No diría de los 90, pero sí es como de un tío que ya tiene cierta edad y que no llega a entender determinados comportamientos de la gente en el mundo virtual. Pero bueno, en general, para mí, la conclusión que saco es bastante positiva de la película y la recomiendo muy por encima de Disconnect, muy por encima de Disconnect, porque realmente Jason Reitman se nota aquí pues su habilidad como director, que siempre está ahí, y me parece que aporta algo interesante Men, Women and Children al respecto de las tecnologías, a pesar de que no sea del todo lo que quería ser cuando ves la película y te das cuenta de eso, ¿no? Ay, una lástima. Juego, lo que yo he sido, que para mí Jason Reitman era como pleno, me gustaban todas sus películas y de repente llegó esta Labor Day que todavía no he visto y esta que la verdad es que no tengo especial interés siquiera. Es que de repente se ha vuelto como mucho más convencional, más serio, más intentar, no sé, como darle un giro a su carrera hacia hacer algo más dramático y más, sí, Joder, pero serio. No, no realmente tiene mucho sentido. Young Adult era dramática. Lo que pasa es que era el tono lo que la diferenciaba, Claro, pues eso es como lo en que toda se ha su perdido por el filmografía. camino. Claro, eso es lo que se ha perdido por el camino y creo que es ese tipo. Lo que hace en Young Adult es lo que le hace falta a esta última película para haber sido lo que él realmente quería haber hecho. O sea, lo que se le ve que quiere haber hecho Pero con bueno, Men, Women and Children. Pero bueno, hay ya digo que a mí me que. parece que está bien. Me parece que está bien y me parece recomendable. Pero está lejos de ser de lo mejor que ha hecho y de lo más interesante de su filmografía. Bueno, pues yo hacía tiempo que le debía a Robin Williams un homenaje, porque desde que murió tenía pendiente ver alguna película suya y al final he visto la menos probable de todas, que es El Hombre Bicentenario, Bicentennial Man de 1999, que dirigida por Chris Columbus, este director de películas El que descubrió familiares. América. Sí, es exactamente ese. Y bueno, basada en una historia, en un relato de Isaac Asimov, cuenta la historia de un androide, un poco el paso, su vida y su evolución como androide hacia intentar convertirse en lo más humano posible, a la vez que interactúa con varias generaciones de una misma familia, la familia que inicialmente le adopta. Y que bueno, el cabeza de familia es Sam Neill. Y yo no la había visto en su momento. Y a ver, la verdad es que me ha gustado, pero es una película bonita. Es de esas que dices, qué bonita, que acabas de muy, muy para ver con tu madre y eso. Y es muy, muy bien intencionada, muy telefilmera, por otro lado. Y trata muchos temas típicos de la ciencia ficción. Que con robots y androides y tal, el rollo este existencialista y lo que nos hace humanos y esas cosas y tal, pero todo la verdad es que lo trata desde una perspectiva muy familiar, muy facilona, muy obvia y muy previsible. Pero bueno, lo de previsible no lo digo como algo malo porque es que realmente no pretende hacer otra cosa porque la ves venir constantemente y juega con eso, ¿no? Juega con la expectativa de cuál va a ser el siguiente paso que haga el robot que interpreta a Robin Williams para convertirse en un poquito más humano, ¿no? Cuando desde el principio de la película es más humano que muchos, pero bueno, esas cosas. Pero bueno, como es una película que no tiene otras pretensiones que ser un rollo feel good, tal, y es muy tierna y bonita, no creo que tampoco haya que buscarle más pies al gato, no sé. Tú la supongo que la habrás visto, claro. Pues no, precisamente te ¡No iba a la has decir que visto! ¡Qué qué curioso, es la fuerte! típica película que además adapta una novela que está coescrita por Asimov, estando detrás de Asimov, que es de esas que tengo siempre pendientes, pero me echa para atrás precisamente lo que he visto de ella en imágenes y artículos y trailers y cosas. A ver, es telefilmera. Y Chris Columbus ha dirigido Solo en Casa, La Señora Doubtfire, Percy Jackson. Te puedes ir, las dos primeras de Harry Potter. Te puedes ir, imaginar por dónde va el asunto. Si no fuese Robin Williams y si no fuese Isaac Asimov, Antena 3 por la tarde. No, pero no lo digo en plan mal, ¿eh? No lo digo en plan mal. La película es lo que es y el tema es que no pretende ser otra cosa. Es una película bonita y ya está. Que para gustar una película familiar y para abordar estos temas desde un prisma nada sesudo y ya está. No. Pues nada, yo creo que lo próximo será adaptar el apocalipsis, pero en plan película bonita. Que se lo den a este, al de La Pasión de Cristo, ahora no me sale el nombre. A Mel Gibson. A Mel Gibson, que seguro que hace algo súper bonito. Pasemos página, por favor. He visto uno de estos que está ahí en la carrera por los Oscars, que es The Imitation Game, Descifrando Enigma. La película de Morten Tildum, el director que no es elfo, es noruego y es el responsable de ese thriller que me gustó bastante de hace unos pocos años, que era Headhunters, del que todavía está pendiente el remake, por cierto. The Imitation Game está protagonizado por Benedict Cumberbatch y aparece por ahí Keira Knightley, Matthew Good, el chef, ya sabéis, el chef italiano ese Lorenzo, y Mark Strong, entre otros. Cuenta la historia de Alan Turing y de cómo durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ayudando al ejército de su majestad para descifrar el código que utilizaban los nazis para comunicarse durante la Segunda Guerra Mundial y así de esa forma intentar nivelar el terreno de juego y hacer un contragolpe y destruir la expansión nazi y demás. Bueno. ¿Por dónde empiezo? Es complicado. Porque, por un lado, The Imitation Game es un drama histórico que intenta describirte ciertos hechos que ocurrieron de una forma bastante aséptica, utilizando a Alan Turing como personaje central y como una especie de guía que te va llevando por ese proceso en el que pues, se ve a ese grupo de expertos en criptografía que van intentando descifrar los mensajes de los nazis y cómo él intenta, a través de sus teorías sobre computación, que eran pioneras en la época, crear una máquina que sea capaz de descifrar el algoritmo que utilizan para cifrar sus comunicaciones genéricamente y que sirva siempre y para todo y ya está. Vale. Como drama histórico funciona. El problema viene cuando la película intenta ser un poco más y trascender en el sentido de utilizar de forma bastante superficial la homosexualidad de Alan Turing para hacer un, como se suele decir en inglés, un statement sobre lo que tuvo que sufrir este hombre durante su vida por ser homosexual. La película tiene una estructura en la que se van contando diferentes épocas de su vida al mismo tiempo, cuando le detienen por conducta indecente en el presente y cómo cuenta en flashbacks, por un lado, su historia en la Segunda Guerra Mundial y su juventud con su primera y gran amor del colegio, ¿no? Y, por un lado, la historia de Enigma funciona muy bien, pero por otro lado, no está nada claro lo que quiere contar cuando habla de su perfil más sentimental. Y a mí es lo que me chirría de la película, ¿por qué un personaje que es tan interesante en muchos aspectos, sobre todo por sus adelantos a nivel de lo que supusieron para la computación moderna, se trata de una manera, y luego la parte más trágica, que podría ser a nivel dramático muy potente, se trata de forma muy simplista y muy superficial, y en la época en la que está detenido y que supuestamente le pueden provocar problemas por su homosexualidad, se trata de una forma que parece que él tenga el control en todo momento y que no va a sufrir nada, cuando en realidad es que este hombre, después de ser detenido, no sé si fueron 2 años después, se suicidó. Oh, spoiler, no, tranquilos, es algo que se sabe, es historia, vamos, se suicidó porque le hicieron hacerse un tratamiento hormonal y demás, y se supone que se suicidó él mismo en su casa con una manzana envenenada. Con cianuro, que lo utilizaba para cosas suyas, de experimentos y demás. Claro, pues eso, lo dicho, como drama histórico me parece que funciona bastante bien, me parece muy interesante, a pesar de que, bueno, se olvidan mucho a los personajes y están por ahí en plan bastante también unidimensionales, pero lo que quiere contar lo cuenta, pero el otro lado, el que quiere trascender, me parece bastante fallido. Así que, bueno, no voy a decir nada de la interpretación de Cumberbatch, porque es un gran actor y me parece que el reparto está muy bien y que el director es muy buena también, y la estructura de la película funciona, pero es una película que se nota demasiado que quiere venderte el rollo de gran historia de personaje que tuvo que hacer frente a los problemas de su sexualidad, cuando en realidad eso está contado o no está contado, que es lo que realmente es el gran lastre de la película. Yo la verdad es que tengo ganas de verla, la veré pronto, no he tenido ocasión todavía, pero es de las que más ganas tenía de las que están en la carrera de los Oscar. Pero es verdad que allá donde pregunto, la gente pues habla un poco como tú, que bien, pero sin demasiado entusiasmo, lo cual sorprende porque realmente las críticas que vienen de Estados Unidos eran súper buenas. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. No, Yo no nos creemos nada ya de la crítica de Estados ya lo Unidos. dije, yo no me creo, ya lo dije en el repaso a lo mejor de la, bueno, en este caso a lo peor del año, que lo peor de mi año 2014 ha sido en realidad la pérdida de fe total en la crítica americana con respecto a los blockbusters. Bueno, otra que yo he visto, que tenía muchas ganas de ver en su momento, pero no la pude ver en el cine, porque no proyectaron, no pusieron copias en versión original, así la suelto, ha sido Infiltrados en la Universidad, 22 Jump Street, la secuela de Infiltrados en Clase, 21 Jump Street, dirigida de nuevo por Phil Lord y Christopher Miller, mis queridos y amados Phil y Chris, que me gusta todo lo que hacen. Y 22 Jump Street no ha sido una excepción. En este caso volvemos a tener a Channing Tatum y Jonah Hill haciendo de estos policías tirados, en este caso infiltrados en la universidad, como bien indica el título, para destapar otra trama de drogas de estas estupendas de universitarios. ¿Drogas en la universidad? ¿Qué me dices? Escandaloso. Escándalos, no se ha visto nunca. Y nada, bueno, pues a ver, es muy en la línea de la anterior, una parodia de las buddy cop movies. En este caso también alarga un poco todo este rollo paródico al tema de las secuelas. Es totalmente consciente constantemente de que es una cuestión de una secuela y están todo el tiempo bromeando sobre el tema. Y es curioso porque nunca se agota, porque siempre encuentran la forma de darle la vuelta a reírse de la repetición y a reírse de dos veces. No, no puede funcionar lo mismo dos veces, exactamente lo mismo, con la misma estructura y con lo mismo. Me hace mucha gracia porque llega a un punto muy meta, la verdad, la broma. Ellos vuelven a estar genial, tienen mucha química y Channing Tatum la verdad tiene momentos, sobre todo porque como no tiene ese perfil de tipo gracioso, cuando le dan un buen chiste y él sobre todo le cuesta más quizá el humor más slapstick, pero en algunos momentos lo consigue sí, bueno, que te lo ofrece bien y destaca, pero realmente quien se come la peli es Jonah Hill, que es divertidísimo. Pues eso que ha adelgazado. Tiene una... Ya también lo pensaba nada más decirlo, pero ya lo has dicho tú. Tiene mucha vis cómica, siempre está brutalérrimo siempre. Y nada, a ver, tiene, bueno, al principio tiene todo el arranque es brutal, tiene algunas persecuciones ahí cerca del clímax divertidísimas y luego está llena de detalles muy, muy tontos, pero bueno, en fin, es que no, me troncho con esta película. Bueno, ya me sorprendió. Sí. No, quería decir que seguramente mucha gente que no haya visto la primera película se haya sorprendido de que hayas dicho lo de la versión original, pero es que el guión de estos dos hombres en la primera película... en doblado no tiene sentido verla, porque utilizan muchos juegos de palabras, dobles sentidos y demás que en español son intraducibles. Estás viendo otra película completamente distinta. Bueno, eso pasa siempre, pero sobre todo con ese pero tipo en de este comedias. Caso, claro, claro, si es claro. Que pasa con Los Vengadores, quiero decir, sí. Con un guión de Joss Whedon que es muy dado a ese tipo de juegos, con los diálogos, sobre todo, se pierde claro, muchísimo. Sobre todo... Los que son muy juego de palabras, lo que tiene mucha metareferencia, también le pasa a McFarlane, por ejemplo. Es ese tipo de humor que es difícil de traducir, sí. Y luego hay mucho, la verdad es que también hay mucho chiste muy local. O sea, es una película que yo entendí, o sea, sobre todo en el universo universitario y tal, tienen obras muy locales, pero bueno, en ese aspecto supongo que también estamos un poco ya curados de espanto, hemos visto tantas películas de universitarios americanos que ya casi es como si hubiésemos vivido en la universidad en uno de ellos, pero vamos, que sí que iba a decir yo. Que quizá, bueno, es cierto que quizá la estructura y sobre todo lo que cuentan de los personajes, porque una cosa que me gustaba de 21 Jump Street es que a pesar de que es una comedia, es una parodia y que es un poco la excusa principal para contar la historia, los dos personajes tienen su posito y te cuentan algo sobre ellos, aunque se rían de ellos constantemente, pero que no se queda, que tenía cierta entidad propia. Y aquí le pasa que es exactamente lo mismo. Incluso las motivaciones y los conflictos que hay entre ellos que se generan a lo largo de la película son exactamente los mismos. Pero como hacen todo el tiempo bromas al respecto, lo consiguen salvar bastante bien en ese sentido, que me parece que estoy hablando otra vez de La Jungla 2. Pero... Yo todavía me acuerdo de la persecución en coche y la explosión que bueno, no llegaba bueno, en ningún ya, momento, ya. Que es lo más grande. Aquí hay otra persecución en el clímax, en un cochecito de esto de... No es de golf, porque es de béisbol, pero vamos, que es un cochecito, esto es pequeñito también, por todo el campus. En plan, la gracia de la primera película era que siempre se chocaban con algo y ese algo nunca explotaba como en las películas. Y al final explota con la cosa más absurda que te puedas imaginar. Pues en esta persecución se ríen un poco de la manía de las persecuciones de ir chocándose con todo, de ir atravesando cristales, de ir tirando cualquier cosa que haya por la calle, de ir destrozando todo lo que se pueda. Y entonces se tiran toda la persecución, que a lo mejor son 10 minutos, yendo, o sea, pasando por encima de todo. Es como, qué caro tiene pinta de ser esto, vamos a pasar por encima. Y así se tiran 10 minutos. Y es muy gracioso. Y eso. Y me gusta mucho. Yo creo que van a hacer 23 Jump Street y yo ya tengo ganas de verla. Esto ya es vicio, ¿eh? Fíjate que yo ya tenía mis dudas de ver la secuela, pero me has convencido, la veré. A ver, si al que le haya gustado la primera le va a gustar la segunda, creo yo. Bueno, pasemos ya, dejemos la universidad y hagámonos hombres todos, que no se nos saque el pelo en el pecho a ti también, Adri, porque nos vamos a la guerra. Yo ya nos tengo. Vamos a la Segunda Guerra Mundial con Fury. Fury, Corazones de Acero, dirigida por David Ayer, que no mañana, el guionista de Training Day y director de End of Watch, una gran película policíaca que pudimos ver hace poco con elementos así muy interesantes de metraje encontrado y demás. En esta ocasión tenemos a Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Peña y John Bernthal, Y estamos en una división acorazada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando están los aliados que se han metido hasta la cocina de la Alemania nazi. Y entonces el sargento Don Corlier, si no recuerdo mal, que es el jefe de un tanque, ¿no? Pues se encomienda ciertas misiones después de haber perdido a uno de los miembros de su tanque. Este es mi tanque y se le ha muerto uno, ¿no? Y entonces le encasquetan a un nuevo, a un novato, que es un tío de oficina que acaba de llegar prácticamente, que es Logan Lerman, como no, el yogurín, y tiene que asentarse con el resto de sus compañeros y comportarse como un verdadero soldado y matar, algo que nunca ha hecho, y demás. Y la película son como tres pequeños episodios de esas, bueno, pues de las batallas que va librando este tanque en determinados sitios, de tener que liberar un pueblo o tener que estar en un cruce, ese tipo de cosas que hacen los tanques, y encontrarse con los tanques alemanes, que eran mucho más resistentes y más potentes armamentísticamente hablando que los de los aliados, que eran como unas latas de sardinas bastante fáciles de abollar, por decirlo claramente, y caían como moscas. Y este tanque pues ha estado desde la guerra en África sobreviviendo con los mismos, prácticamente los mismos soldados, ¿no? Y es una excepción a lo que suele ser este tipo de divisiones, porque normalmente cambiaban bastante porque había muchas bajas. Es una peli que es lo mismo de siempre, de el horror de la guerra. No, bromas. Bueno, sí, claro, muestra el horror de la guerra, pero con un punto de vista que es mostrar cómo los soldados intentan superar el horror que les rodea. Uno simplemente perdiendo parte de su humanidad, haciendo todo tipo de barbaridades y insensibilizándose respecto a lo que ven. Otros que, como es el personaje de Logan Lerman, que está completamente en shock por todo lo que ha estado viendo y por lo que le hacen hacer y en general por el comportamiento de lo que tiene a su alrededor. Y el personaje de Brad Pitt, que es una especie de equilibrio, de mezcla, de fusión entre estos dos tipos de comportamientos, ¿no? Es un tipo que cuando tiene que comportarse como soldado en el campo de batalla, lo da todo y es el más sanguinario de todos los que están en el tanque, pero es capaz de separar muy bien lo que es el volverse civilizado cuando toca de cuando está en un campo de batalla y tiene que darlo todo para sobrevivir. Y cómo chocan, también cuenta la película, cómo chocan sus personalidades a lo largo de, pues, determinados momentos que se ven en la película cuando tienen que cumplir determinadas misiones. Lo que más llama la atención a nivel de producción bélica en esta película es cómo están rodadas las escenas de batallas entre tanques, que me parecen súper dinámicas y súper espectaculares. Y es algo muy difícil porque los tanques de esta época eran unos auténticos cacharros, muy lentos, y David Ayer logra rodar esas escenas de una manera que parece que, bueno, parece Transformers, no digo más. Explosiones, disparos, las balas trazadoras por ahí, piñón, piñón, ese tipo de cosas. La verdad es que como producción bélica sin más es muy espectacular y funciona muy bien, es muy intensa. Y luego el pequeño toque que le da a través de los personajes hace que te involucres muchísimo con la historia, y el último tercio, que es una gran escena en la que están ellos solos contra contra un pelotón de las SS o algo así, es impresionante. Es de un nivel de tensión que de verdad te tiembla todo, te tiemblan las canillas. Me ha parecido muy, muy recomendable Fury, la verdad. Para los amantes del género bélico de la Segunda Guerra Mundial como yo, es una delicia ver este tipo de películas que están muy bien hechas. Pues mira, a ver si la veo, porque en cuanto a entorno bélico se refiere, yo he visto otra de las que inicialmente parecía que iba a estar en la carrera de los Oscar, pero parece que por méritos propios no va a estarlo. Es Invencible, Unbroken. Unbroken. No, No, no funciona. Invencible. No funciona, No. sí. Que bueno, pues es la nueva película de Angelina Jolie como directora. En la que, bueno, pues sigue un poco, es una especie de biopic, no biopic, de Luis Zamperini, Y te cuenta, pues bueno, es un corredor olímpico y te cuenta un poco su paso por la Segunda Guerra Mundial y cómo pasa casi, bueno, 40 y no sé cuántos días como prisionero de los japoneses. Y también pasa, no, miento, pasaba 40 y pico días en el mar cuando se cae el avión donde estaba y después le capturan a los japoneses y tira otro tanto tiempo como prisionero de los japoneses y al final sobrevive a todo Que eso. no me cuenten la Y peli. que son. Pues que acabas tú de. Tú has dicho spoiler de The Imitation Game, ¿vale? Da igual, si no la vais a ver, si es un coñazo. Bueno, Invencible. A ver. Bueno, está protagonizada por Jack O'Connell, que hace de Zamperini. Y eso, es un biopic bastante atípico, porque bueno, sí que empieza con la infancia y un poco todos los primeros pasos de él como atleta y demás. Y luego, pero luego ya pasa directamente a los dos capítulos que forman la película, el capítulo del mar, del océano, y el capítulo de las torturas de los japoneses. Me ha parecido un tostón muy fallido. Y sobre todo muy decepcionante porque Menos mal que has desperdicia. dicho, menos mal que has dicho que es fallido después de Tostón, porque si no, no hubiera quedado claro. Desperdicia un personaje que realmente podía haber dado más de sí. El gran problema de Invencible es el guión, que es atroz. Y te fijas Pero si en son los los Cohen. créditos, y es que es una locura porque son los Coen. Que no les ves por ninguna parte. Está Richard Lagavanes, que es, bueno, ganador del Oscar, no, no, o nominado por el Rey Pescador, no sé si lo llevó, ¿no? Por el Rey Pescador, bueno, da igual, los puntos de mansión tal. Y luego está William Nicholson, que es el guionista de Gladiator, quiero decir, es gente que sabe escribir guiones. Y es torpe, es súper de manual, sobreexpositiva. Los personajes hablan como si estuviesen leyendo la sinopsis y la descripción de personajes del proyecto, sobre todo en los flashbacks, porque está contado un poco rollo in medias res, o sea, empiezas en la batalla, ¿no? En medio están ellos ahí en batalla aérea y demás, y hay una especie de salto, y te cuentan la infancia de Zamperini y su supuesta, vamos, su familia italiana y su supuesta situación de inmigrantes a los que la gente no acepta, pero sí. Y el chico es un rebelde, pero no. O sea, todos son diálogos tipo, yo sé que tú puedes, porque parece que pasas de todo, pero en el fondo las cosas te preocupan. No, pero yo doy esa apariencia de fortaleza, pero realmente en el fondo no tengo la suficiente tenacidad para. Y es como, hablan así todo el rato. Y es como, por favor, es demencialmente malo. Y luego eso, son dos películas en una, porque toda la parte en la que están en el océano es como medio de aventuras con tiburones y cosas que dices, pero ¿qué película es esta? Y luego toda la parte de los japoneses es ver a un tío durante una hora soportando que le torturen y ya está. O sea, no, sobre todo el gran fallo que tiene el guión de esta película es que no crea personajes y no tiene, o sea, carece completa y absolutamente de personajes secundarios que te vistan un poco el conjunto y que te ayuden a entender al personaje, o sea, quién era Zamperini y conocerlo un poco más. Es que yo acabo de ver una película de 2 horas y pico sobre un señor en la que no hay personajes secundarios y que está todo centrado en él y no tengo ni idea de cómo es. Lo único que sé es que soporta que le den de hostia durante mucho tiempo y ya está, no te describe, no, o sea, realmente el único momento emotivo, emocional, un poquito más empático que tiene la película es postcréditos, cuando te cuentan, hay unas cartelas que te hablan de cómo acabó Zamperini en la vida real y te ponen unas imágenes de él en las Olimpiadas con 80 años. Y en ese momento a mí se me cayó un poquito la lagrimita, pero por la imagen, porque me parecía muy entrañable que el tipo hubiese cumplido su sueño de correr en Tokio, las Olimpiadas, pero por absolutamente nada que ver con todo lo que había visto en la película. Es ridículo. En fin, es que no tiene ninguna motivación, es aburrida, no interesa, no atrapa. Luego Pero visualmente entonces, ¿me la recomiendas o no? la fotografía está bien, porque a ver, Richard Dickens sabe lo que hace, pero tampoco estimula, quiero decir, la fotografía es bonita, pero luego visualmente los planos, o sea, en el sentido ya luego narrativo tal, pues es que no te dice nada, realmente, o sea, un plano bonito, por muy bonito que seas, y luego no te aporta nada, pues en fin, me da igual que sea preciosísimo de la vida. Mira, no. Estabas Es que. haciendo un tres pelis sin piedad en uno, ¿no? Madre mía. Total, no, a ver, es que me. Y es que luego encima eso, es que es aburridísima. Y nada, esas películas que demuestran, porque es muy académica en realidad, el tipo de, el corte de personaje, el tipo de estructura, el tipo de tono que quiere tener, tal, y demuestra que el rollo película americana de estilo biográfico, histórico, épico, emocional, como puede ser Forrest Gump, que es la cumbre de ese tipo de historias, no es tan fácil de hacer y que no coges el manual y lo haces, porque no, ahí tienes que dar de alma las películas y esta película no la tiene. Vamos a pasar mejor a películas de más calidad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué hablas? No te conozco. Vamos a hacer la sección de la ventana indiscreta, que es esta sección en la que cogemos una película y la desgranamos y hablamos de ella a fondo. Hemos vuelto a hacer el experimento este de dar a los oyentes la opción de elegir entre dos opciones en las redes La sociales. democracia no funciona. Lo llevo diciendo Preguntamos yo en siempre. Twitter y en Facebook y he vuelto a ganar con mi opción, que era Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, contra la opción de Ramón, que era Kill Bill 1 y 2. Y ya avisaremos de las próximas, que también he vuelto a ganar. Es que no sabes elegir lo que quiere el pueblo, Ramón, está clarísimo. El caso. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en un alarde de originalidad y de la manía absurda que tenemos en España por contar la película en el título, aquí se llamó Olvídate de mí, título de 2004, dirigido por... Con exclamación, con para que fuera más de exclamación. comedia de reír. Sí, y así acompañase bien a ese póster que parece una película feliz, una comedia romántica feliz. Dirigida por Michel Gondry y escrita por él junto con Pierre Bismuth, que bueno, pues es uno de los raritos de la historia del cine. Esta película es probablemente, bueno, las que yo he visto es sin duda la mejor y la más redonda. Me faltan unas cuantas por ver. El director de videoclips y de publicidad a mansalva, que se juntó con otro rarito de la vida, que es Charlie Kaufman. Todos Que los este genios sí que son es raro. raritos. Sí. Kaufman, que bueno, ya hemos hablado aquí de alguna película suya. Por ejemplo, dedicamos el apartado este de La ventana indiscreta a Adaptation, si no estoy equivocada, Ramón. Efectivamente, la dirigida por Spike Jonze. Bueno, tenemos a que Charlie Kaufman trilladito, ¿eh? También había hecho Human Nature con Michel Gondry igualmente, Confesiones de una mente peligrosa, y bueno, su penúltima película fue Olvídate de mí, y después de esta ya escribió y dirigió su primera peli, que con Philip Seymour Hoffman, que era Sin de noche en New York, y luego no ha vuelto a hacer nada más. ¿Tú has visto esta, su película como director? No. No, así que no No. tenemos referencias. Si es que no vemos cine, ¿para qué hacemos un podcast de cine? Vamos a ver. Bueno, pues Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bueno, en su momento fue un éxito moderado en cuanto a taquilla y a repercusión se refiere, pero realmente con el tiempo la ha puesto en su lugar y ahora pues es una película bastante representativa, sobre todo del cine del siglo XXI y tiene bastante culto y vamos, que se lo considera una de las películas claves del milenio. Y nada, no sé, cuéntanos, Ramón, ¿cuál es el de qué va? ¿De qué va Olvídate de mí? Me embarronas a mí con contar el argumento Pero de la pues sí, es súper película. fácil. Realmente, como es tan complicada de desarrollo, pero lo que es el punto de partida es bastante sencillo, porque no deja de ser una historia de tipo que pierde a chica y le duele. Sí, tenemos, bueno, cuenta la historia de Joel Barish, que es Jim Carrey, y cómo conoce a Clementine, que es el personaje que interpreta Kate Winslet, y cómo pues le van ocurriendo cosas que llevan a su pues ruptura como pareja y A partir de ahí es cuando empieza la película realmente y se nos cuenta su historia de una forma bastante peculiar e innovadora, incluso para ser hoy en día, 2014, sería bastante innovadora, con recursos muy interesantes que vienen a ser flashbacks a partir de los recuerdos en su memoria de momentos clave de su relación. Esto suena súper marciano realmente, pero tiene ahí una justificación genial de recurso de guión de ciencia ficción, luego, que es muy sencillo y que sirve para darle un poco de sentido a todos esos momentos oníricos y así más fantasiosos que luego tiene la película con la puesta en escena del director y con las idas de olla de Charlie Kaufman de lo que representa la relación de los dos personajes. Porque Bueno, lo estamos puedes en... decir. Sí, ahora lo iba a decir. Estamos en un mundo en el que existe una empresa que se dedica a borrar todos los recuerdos de que tú tengas de una persona para evitarte el sufrimiento y seguir adelante O con tu persona vida. o animal, porque recordemos a la señora que va con las cosas de su perro. Cierto. La empresa es La Cuna. Y en esa empresa están está Mark Ruffalo, que es uno de los empleados así más eficientes y que intenta hacer su trabajo. Elijah Wood, que hace de un creep auténtico, que es Patrick, que se dedica a aprovecharse de su situación ahí para ligar, porque debe tener bastantes problemas para ligar. Y luego dice, uy, ¿por qué no le gustan a las chicas? Porque eres un weirdo, amigo. Tom Wilkinson, que es el jefe de la empresa esta clínica. Y Kirsten Dunst, que es como una secretaria asistente que tiene por ahí Mary, que le hace un poco de ojitos. Y luego la estructura de la película tiene una estructura bastante peculiar, porque nos muestra al principio de la película cómo el personaje de Jim Carrey pues, se despierta en su casa tranquilamente y conoce a una chica, y de repente nos cuenta cómo realmente ha roto con esa chica. Y nos vamos en un viaje al fondo de su mente para re recordar lo que ha sido toda esa relación y contarnos por qué no la recuerda al principio de la película. Pues sí. Por terminar con la introducción, bueno, la película ganó el Oscar a mejor guión original, obviamente. Y bueno, también estuvo nominada a Kate Winslet, si no voy mal. Y recaudó 70 millones en todo el mundo. Costó lo que normalmente cobraba por aquel entonces Jim Carrey por hacer una película. Obviamente se bajó su caché para rodarla. De hecho, no, vamos, lo bajó al mínimo. Y nada, yo creo que podemos empezar, si te parece, ya a hablar un poco del contenido de la película. Que bueno, como tú has comentado, yo creo que lo que más destaca a primera vista es todo el aspecto más audiovisual, porque claro, el Charlie Kaufman plantea una rayada considerable en la que somos testigos, sobre todo el grueso de la película es todo el proceso que vive el personaje de Jim Carrey de eliminar al personaje de Kevin Whitley de su memoria y vamos viendo y sufriendo con él la angustia y la agonía de sufrir ese proceso y de ir perdiendo todos esos recuerdos y cómo se vuelve, entre comillas, a enamorar de ella o recuerda todos los momentos felices que pasó por ella y empieza a no desear que eso esté ocurriendo. Y un poco ese es el grueso de la película y claro, eso le planteaba a Michel Gondry. Un reto visual de contarte todo esto a través de alegorías, a través de. Además, estamos hablando de 2004 y es un momento en el que Michel Gondry podía haber tirado fácilmente del CGI si hubiese querido, vamos, de efectos digitales y de postproducción, pero se nota que es un tipo que le gusta mucho usar trucajes y usar. Es bastante creativo y crafty en esto del audiovisual y se ve en muchos de sus videoclips. Y aquí aplica todos esos trucos que tan. Porque es un tío que tiene mucho oficio y sabe mucho. Y se nota que cómo juega con la puesta en escena y cómo juega con las transiciones. Y es muy curioso, es muy interesante leer cómo ha planteado algunas secuencias y descubrir que incluso momentos en los que vemos el personaje, o sea, Joel está dos veces en el mismo plano, realmente no es ningún trucaje, sino que estaba hecho a través de paneos y de Jim Carrey que se movía de un lado a otro cambiándose de ropa en el momento. O sea, Quería que todo, o sea, se nota que quería que todo fuese como muy tangible y que ese interior de la mente de Joel se percibiese como real, y al final acaba utilizando, pues eso, todos esos, los focos de luz, la distorsión, el foco de la imagen, sí, bueno, el distorsionar las caras de los personajes que están ahí, bueno, el uso del color también, el uso de los planos, en fin, todo como muy de puesta en escena y de manejar un poco lo que hay en el escenario, más que tirar de lo fácil que era probablemente hacerlo en postproducción y con ordenador. Sí, además luego contrasta mucho cómo Maisel Gondry rueda todo en plan casi documental, con cámara en mano, y lo que estamos viendo es algo de una premisa fantástica súper exagerada y vamos, muy de ciencia ficción hard, por así decirlo, porque estamos hablando de jugar con la memoria, de borrar recuerdos y de lo que sucede dentro de la mente de alguien. Luego, cuando has comentado esto de los trucos, es muy curioso, cuando estamos viendo esos recuerdos que se van borrando, cómo simplemente muchas veces es todo se vuelve oscuro, o todo desaparece de repente y estás en la escena siguiente, o algo que me recordó a Inception, que de repente algo se está desmoronando, edificios o casas que se desmoronan. Con esos recursos tan simples, te transmite esa idea de perder la memoria y de ir creándose esas lagunas en la cabeza del protagonista. Y es todo súper sencillo y no hace falta CGIs ni cosas extrañas. Realmente con cosas muy básicas de audiovisual se puede transmitir todo eso. Sí, luego juega mucho también con el montaje. Claro, el montaje es una parte, vamos, es esencial en esta película. Bueno, también echa bastante mano del sonido, el sonido desincronizado con la imagen, o por supuesto la banda sonora, en la que, por cierto, Charlie Kaufman trabajó con John Byrne para desarrollarla. Y sí, yo, a ver, yo creo que lo que más me gusta es que Olvídate de mí es una de mis películas favoritas porque me estimula a muchos niveles, ¿no? Porque por una parte te está hablando de cosas muy identificables, te está hablando de del amor y del desamor y de cómo la memoria y los recuerdos y nuestras vivencias realmente están arraigados en nosotros, se forman, vamos, son lo que no, son lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Forma parte de nuestra identidad y se ve muy claro en la secuencia esta en la que ya después de haber borrado a Joel, esta Clementine está como, no sabe por qué, pero está como perdida, se siente como vacía, se siente como, no sabe cómo sentirse, ¿no? Porque ha perdido algo y no sabe muy bien el qué. Y por una parte más filosófica de la película, pues tienes todo eso. Luego está todo el aspecto audiovisual y toda la propuesta visual de Michel Gondry, que es muy estimulante, y cómo consigue que sea a veces perturbador lo que estás viendo, cómo consigue transmitirte todos los miedos del personaje de Joel y cómo sufres con él. Yo no puedo evitar llorar de angustia porque me transmite muy bien lo que él está sufriendo. Y luego pues tienes todo el nivel narrativo de cómo juega. O sea, es como una película que tiene donde rascar a todísimos los niveles. Los personajes están muy bien. Jim Carrey. O sea, la que se llevó la nominación al Oscar fue Kate Winslet, y al final. Y Jim Carrey siempre tiene esta cosa de que o le amas o le odias, lo sé. Pero creo que aquí demuestra que es un actor que muy solvente y que solo tiene una película en la que actúe normal, que es lo que dice todo el mundo sobre el show de Truman. Y bueno, Majestic, que también está ahí, está También. bastante bien en esa película. Si es cierto, hemos hablado muchas cosas técnicas y muchas cosas puramente cinematográficas, pero realmente lo que hace grande a Eternal Sunshine o The Spotless Mind es precisamente lo que está contando y lo bien que es capaz de contar ese tema de cómo las cicatrices que nos vamos llevando con nosotros mismos a lo largo del tiempo es lo que nos hace lo que somos y que si, o sea, olvidar eso es olvidar también los momentos buenos junto con los malos, y es algo mucho más trágico que haber sufrido todo lo que se ha sufrido, el perder los momentos buenos que están asociados a los más desagradables. Y en la película, el personaje protagonista tarda poco en darse cuenta de eso, tarda poco en darse cuenta de que al desaparecer ella su recuerdo, no solo está dejando de sufrir, sino que al mismo tiempo está dejando de tener en su mente recuerdos con esa persona que son muy valiosos para él al final. Y ya no solo eso, sino que estoy de acuerdo, o sea, toda esa parte de los recuerdos felices y de la... Sí, tal. Pero luego, por ejemplo, utiliza muy bien al personaje de Kirsten Dunst para hablarte de otro papel vital que tienen las memorias y la experiencia de la vida, y es el volver a caer en los mismos errores que hemos cometido, ¿no? Ella es un personaje desde el principio adora a Tom Wilkinson le da muchísimo valor a todo lo que hace, porque le libra a la gente del dolor y un poco este rollo de la ignorancia es la felicidad y demás. Y realmente cuando se entera de que a ella se le aplicó el sistema y borró el affair que tuvo con él, y demás, se da cuenta y al final acaba volviéndose a enamorar de Tom Wilkinson y volviendo a caer en el mismo error de enrollarse con él y de provocar que lo deje con su mujer y demás, te das cuenta y ella se da cuenta de que realmente esas experiencias nos hacen crecer y nos hacen aprender y no caer otra vez en los mismos errores. No se queda, utiliza todos los personajes un poco para contarte todo eso y que y luego también la parte más emocional o más intangible de todo esto, que es el hecho de que por mucho que te borren a una persona así como si fuese con un borrador de tus recuerdos, que es lo que hace esta gente, es difícil quitarte los sentimientos o los instintos que esa persona que como que forma parte de ti, ¿no? Y lo dice Kate Winslet cuando no sabe muy bien qué la pasa ni por qué se siente tan vacía, pero también pasa con el Elijah Wood, que él intenta copiar todo lo que hacía Joel para seducir a Clementine y le hablaba como él y le decía todas las cosas que le decía y utiliza todos los recursos, pero Clementine nunca se siente atraída en el fondo por Patrick, porque pues eso, los sentimientos no es simplemente los recuerdos tangibles, sino lo que, o sea, lo no tangible que va asociado a ellos, no sé si me explico, pero bueno, que Charlie Kaufman se enfrenta a todo este tema de las memorias y del pasado y todo, y de la identidad y todo en un rango amplísimo y lo hace con una facilidad y con una... Y lo cuenta de forma muy complicada, pero en el fondo se comprende todo como muy fácil y te llega, a mí me llega todo lo que me quiere contar de una forma tan natural, a pesar de que se te ha contado todo de forma tan complicada, Ay, sí, efectivamente. Es el que me gusta mucho esta gran valor película. de Charlie. Sí, tenías que decirlo. Era el resumen de Adri de esta película, el Sí. comentario que había puesto en el guión. Me gusta mucho, Ah, ya sí. está. No, es que tiene Ramón puesto en el guión toda la lista de con los puntos así que quería destacar de la película. Y yo, mi punto es, ¿puedo simplemente decir que la adoro? Porque es el Bueno, sí, resumen. además de lo que dices, ¿no? Que efectivamente utiliza a todos los personajes para contar todo lo que quiere. Y a mí lo que me gusta muchísimo es precisamente todo ese proceso por el que pasa Joel y luego también Clementine de aceptar que las cosas pueden salir mal cuando se empieza una relación, pero aceptarlo sin más. En el plan de, pues mira, al final me voy a sentir atrapada en la relación y me voy a aburrir de ti. Pues mira, yo al final no te voy a poder aguantar tu forma de ser. Dice, pues vale, pues ya está, pues venga, vamos a intentarlo. Y me gusta muchísimo esa especie de planteamiento circular de la historia, pero aprendiendo de lo que ha ocurrido. No por borrar la memoria vas a ser más feliz realmente después, porque como tú comentabas, vas a caer en los mismos errores y lo que hay que simplemente asumir es que las cosas pueden salir mal y ya está, pero no significa para eso que tengas que desechar todas las experiencias que has vivido con una persona. Y Y luego es que no puedes, porque realmente otra cosa que hace muy bien para demostrar que no puedes es toda la parte de la película en la que él va a su infancia. Y en la que, porque ellos están supuestamente huyendo del borrado de memoria, y lo que le dice ella es que pues esconderse en esos momentos, esos puntos de la infancia, en esa etapa de su vida en la que ella no tenía, no estaba presente, ¿no? Como en los rincones más oscuros de su memoria. momentos Y vergonzosos, profundamente momentos humillantes, vergonzosos. sí. Y realmente te das cuenta de cómo es incontrolable y cómo no puede. Sí. Cuando él. entra en sus propios recuerdos de la infancia y no es que esté dentro de los recuerdos, sino que es víctima de ellos y de nuevo se vuelve a sentir un niño, de nuevo se vuelve a sentir humillado cuando entra la madre y le pilla tocándose y de nuevo se vuelve a sentir humillado cuando los niños estos le hacen matar al pájaro ese. Es como o que, la niñera que le veía las piernas debajo de la mesa. Sí, le afecta, o sea, se convierte en lo que él era en ese recuerdo y es, o sea, se introducen como en ese yo infantil y se convierte en él y siente lo que estaba sintiendo. Entonces, pues a través de eso, pues lo que hace Kaufman es volver a subrayar cómo somos víctimas de todos estos sentimientos y estos instintos que nos vienen del pasado y de lo que hemos vivido. Y luego hay una cosa con el personaje de Clementine, que se cambia de color, como Ramona Flowers, por cierto, de Scott Pilgrim, se cambia el pelo, que muchas veces está clasificada como una Manic Pixie Dream Girl típica, en ese sentido de que no tiene sus mismos, o sea, no tiene problemas y solo existe en función del protagonista. Y yo pienso, cuando la clasifican en ese tipo de listas, qué película ha visto esa gente. Porque además, explícitamente Charlie Kaufman le da una línea de diálogo en la que Clementine dice algo así como que muchos tipos piensan que soy un concepto o que les completo o que voy a hacerles sentir más vivos, pero simplemente soy una chica que está jodida y que busca su propia paz mental, así que no quieras que te ayude a ti o algo así, ¿no? Vamos, una especie ya de declaración de intenciones de este personaje no es el típico personaje de que está solamente en función de Jim Carrey y que sirve únicamente a sus propósitos y a sus necesidades. En la película, desde el primer momento, vemos que es un personaje completamente activo en la trama, que funciona según sus motivaciones y que está completamente de forma independiente a lo que es Joel. Pero siempre me ha hecho mucha gracia esa clasificación que se le hace a este personaje en concreto, porque es que no tiene nada que ver con eso. No, sobre todo, a ver, el tema es que ni siquiera creo que proceda ese análisis, porque realmente es verdad que la gran parte del metraje está anclada o está... El pues, punto de vista de Joel. Lo que está Joel. Pero porque es que ella es un producto de... O sea, que ella es los recuerdos de él. Exacto. Y al final... Claro, durante una hora de película estamos dentro de los recuerdos de él, entonces obviamente ella es un recuerdo de él y está totalmente, pues eso, está bajo ese personaje y lo que está sufriendo ese personaje y lo que busca es ese personaje de Joel y todo su tema de recuerdos, pero cuando sales de ahí, de lo que es la mente de Joel, ella tiene entidad propia y tiene su propio conflicto y funciona muy bien, de hecho, los dos juntos en toda la parte final de la película y la conclusión a la que llegan, ¿no? De vale, vamos a volver a intentarlo porque, en fin, no, da igual habernos escuchado ponernos a parir mutuamente. Lo de las cintas me parece un gran detalle porque estamos hablando del año 2004 y todas las grabaciones se hacen con cintas de casete que seguro que eran de cromo estas de especiales. Que eso me lleva a otro punto que me gusta mucho, y es que la parte a nivel de realidad con los personajes de la empresa esta que se dedica al borrado de memoria están muy cuidados, a pesar de que tienen poca importancia o poco peso en la película. Sabes muy bien el tipo de personajes que son, te crean una dinámica entre ellos muy creíble desde el principio que te da a entender muy rápidamente cuál es la situación entre esos personajes. Y algo que podría estar descuidado, porque realmente lo importante es lo que sucede en la cabeza de Jim Carrey, no lo está. Está muy bien desarrollado y con detalles que luego son importantes, como has comentado, la trama de Mary y cómo descubre que ya había estado liado con su jefe y que le habían borrado la memoria. Me sorprende mucho. Y lo porque, de Patrick. Claro, y efectivamente, y cómo Patrick se aprovecha de una cliente para, con los recuerdos de alguien, conseguir ligar por fin, como creepy que es. Pero me sorprende mucho porque es eso, ¿no? La parte de la premisa de la película, de la memoria del personaje protagonista, es muy potente y en muchos casos eso podría llevar a que el guionista dejase de lado el resto de cosas que ocurren que hay a su alrededor y sin embargo no lo está. No, realmente es eso lo que decía, que al final aprovecha a todos sus personajes para abarcar todo lo que pueda dentro del rango este de reflexión sobre el tema de la memoria y los recuerdos y el dolor y las experiencias y todo esto. A mí me hace mucha gracia Mark Ruffalo porque No es con un ese actor. pelo para arriba. Sí, y además me recuerda a Bruce Banner de Los Vengadores, totalmente su personaje, por el tipo de personaje que es. No es un actor que me haya entusiasmado mucho, pero lo cierto es que aquí, como hace de ese ser apocado y en cierto sentido que sabe que nunca podrá llenar el corazón de la que está, de la que le gusta, ¿no? Que es Mary. Me gusta mucho su personaje, me cae bastante simpático y creo que Mark Ruffalo logra darle con muy poco, pues, ese rollo realmente con el que puedes empatizar y conectar alrededor de personajes que realmente son, la mayoría son bastante odiosos. Incluso el personaje de Kingsterdam, que está totalmente obsesionado por su jefe, es un poco que acaba cansando por cansina y obsesionada, quiero decir. Y luego En fin. comentar algo que es la esencia de la película, ¿no? Que es cómo en una película se puede utilizar la narración no lineal de una forma muy imaginativa y que tenga sentido al mismo tiempo para transmitir algo en concreto. En esta película se utilizan dos cosas. Una, un flashback que dura toda la película, y luego se utiliza para ir recordando todos esos momentos de la relación de los protagonistas, momentos buenos, momentos malos, y jugar con cosas que él ya recuerda y cómo lo recuerda y cómo él ha reaccionado o no ha reaccionado respecto a lo que hacía Clementine. Sí, Y realmente es un recurso, o sea, la que es la base estructural de toda la parte bueno, la mayor parte de la película, que es todo ese momento en el que estamos metidos en la cabeza de Joel, es este patrón de, no sé cómo decirlo en español, de atrás hacia adelante, un poco lo que hacía Memento también en el fondo, en plan, porque lo que nosotros vemos es en regresión desde el último momento en el que él la ve a ella hasta el primer momento en el que se conocieron y va siempre hacia atrás y luego sí que hay dentro de esta estructura hay saltos a la infancia y todo esto, pero va como eso, como también utilizando esta técnica de cuenta atrás, ¿no? De pues claro, para aumentar la tensión del personaje, de él, porque ya va a llegar un punto en el que ya no queden recuerdos que borrar y el momento, o sea, es el clímax que es cuando él es consciente de que ya ha llegado al momento en el que se conocieron, es un gran ejemplo de clímax emocional porque realmente no hay un, o sea, para mí es uno de los clímax emocionales más brillantes de la historia del cine, así en plan grandilocuente, porque es que te ha llevado tan bien a través de toda la película hasta llegar a ese punto en el que la explosión de la película es el sentirte completamente y absolutamente conectado con Joel por ese miedo de cuál va a ser el último momento y además que está casi tratado con tratamiento de thriller, cuando están en esa casa y se está desmoronando y él está hablando y no tienes el contraplano de ella, entonces constantemente te estás preguntando, ¿ya ha visto lo último de ella? Entonces tienes esa tensión y es un clímax emocional brillante. Y eso. sí, no, además es muy interesante cómo él mismo analiza ese primer momento en el que se conocieron y cómo él se fue de la casa esta por miedo a hacer el ridículo o lo que fuera. Y pues eso, aprovecha ese momento para hacer esa despedida de Clementine que no podría, que no ha tenido en la vida real porque esencialmente ella la ha dejado de conocer y pasa de él. Que es algo también súper duro de la película, el hecho de una persona con la que has tenido una relación que de repente te mire y que te mire como que no te conoce, que es Sí, algo, como un desconocido. es claro, tú imagínate eso en la vida real sin simularlo, sino que sea de verdad, eso tiene que ser de película de terror y en esta película es tal y como está mostrado ese final de relación de ellos dos y el tener ese momento inicial de la relación y poder pasar esos últimos momentos que son en realidad los primeros de su relación, hace que sea una mezcla extraña de sabemos por dónde has pasado, sabemos lo que te va a suceder en el futuro, y aun así ese momento conserva toda la magia y todo lo emotivo y todo lo especial que podría ser para él el momento de conocerla. Y es el gran mérito que tiene esa escena puesta al final de la película. Es otro ejemplo de cómo a Sí, que es. veces el orden de narrativo se puede utilizar precisamente para potenciar ese tipo de sensaciones. Sí, y que realmente tú tienes aquí en este final, como tú comentas, tienes todo, lo ves desde el punto de vista de haber vivido todo el proceso de la película y demás. Y sin embargo, al principio, de la historia sin nada de información, cuando estás en ese pequeño prólogo en el que ellos aparentemente son dos personas que se conocen de forma fortuita y conectan y tal y cual, entonces llegan los créditos y es cuando la película da el saldo y empieza a contarte todo lo que ocurrió. Pero en ese primer fragmento de la historia, tenemos esa imagen, la imagen que define probablemente Olvídate de mí, que es ellos dos tirados en el hielo. En el plano con plano cenital sobre el hielo que puede descrebajarse en cualquier momento que realmente esa situación eso define tanto toda la historia de la película, las memorias, tal como lo que es una relación, ¿no? De amor, lo que en cualquier momento puede abrirse una grieta y te caes y se va todo a la mierda. Y ese plano digamos, yo me lo tomo, toda la película me la tomo como una explicación de la alegoría genial que es ese plano. Es como el principio cobra sentido cuando llegas al final de la película, ¿no? Esa gran metáfora. Sí, y otra cosa que tiene muy buena la película, y ya creo que vamos a ir terminando, es que, Mira, no, ¿eh? como está contado todo desde el punto de vista de Joel, que es un tío un poco apocado y demás, y ella es más echada para adelante, un poco loca, Vivaracha. sí, vivaracha, se muestra muy bien lo que es en cada momento al comenzar una relación, que cada vez que se ven es como una oportunidad para ir un poquito más allá y crear esa intimidad entre los dos y quitarse el miedo de conocer a la otra persona. Que también lo representa muy bien en la película, sobre todo al principio, y que luego ya se va viendo en los momentos finales de los recuerdos entre ellos dos. Y me parece muy interesante cómo es capaz de hacer las dos cosas. Por un lado, mostrar el riesgo que supone ese momento de conocer a Clementine y cada momento meter la pata o no meter la pata porque no sabes cómo es la otra persona y no sabes cómo va a reaccionar. Y al mismo tiempo, esa respuesta por parte de ella de no, tú confía en mí, esto no se va a, no, no se va a romper, tranquilo. Y se tiran en el río tranquilamente con el culo amoratado por el golpe que se ha dado antes. Me parece, son detallitos, pero que me encantan de esta película, que la convierte por un lado en una película que tiene un rollo muy onírico, muy en algunos momentos hasta surrealista, pero en el fondo es una película que es una com bueno, comedia. Es un drama romántico con toques de humor que logra ir muy al fondo de lo que son las relaciones, pero dándote una sensación de ligereza y de que aquí no pasa nada, muy extraña. Yo la primera vez que la vi me quedé, pues eso, con la sensación de me estás contando algo que es muy perturbador en algunos momentos y muy duro y muy trágico y al mismo tiempo la película tiene un tono hasta optimista en los peores Optimista, momentos. totalmente. Sí, realmente la historia y el pasado de los personajes y lo que sufren los personajes daban perfectamente para final trágico y tal. Pero realmente es optimista, sobre todo yo creo que de forma coherente, porque realmente eso lo que te está diciendo es que al final, pues las rupturas y el sufrir y todo esto, pues te forma parte de quién eres y puedes aprender de ello. Y a lo mejor esta siguiente relación entre ellos dos, entre las dos personas que ya en su momento, en vez de ser una comida al uso romántica en la que alguien rompe con una persona y se enrolla con otra y a lo mejor va bien, pues aquí tienes la cosa de volver a intentarlo con la misma persona habiendo evolucionado y siendo, pues habiendo aprendido de esos errores y siendo otros, bueno, en este caso no, porque los dos se han borrado, han borrado sus memorias y no creo que una cinta sea lo suficiente como para recordar todo lo que ocurrió, pero que es optimista en ese sentido, a que las memorias pues nos pueden dar ese punto positivo. Y yo, vale, ya acabamos, lo prometo, pero hemos hablado mucho del tema visual de la película, que la define y todo pues eso, el punto onírico, también el punto perturbador, ese momento de la nuca de Elijah Wood es completamente terrorífico, cuando intenta dar la vuelta todas las veces y como nunca le ha visto la cara, nunca llega a verle la cara, es aterrador. Pero dentro de todo es estos recursos que utiliza él, de la luz, de las perspectivas forzadas y tal, de los colores y eso. Yo hay una cosa que quiero destacar, porque es que me parece que brillante y tan. Es creatividad pura, como hace por montaje y por puesta en escena las transiciones de lo real a lo autoconsciente memoria. Y me explico. Tú constantemente, cuando estás viendo a Joel dentro de su cabeza y vamos paseando por sus recuerdos con Clementine, lo primero, normalmente empiezas viendo los momentos, las secuencias o los fragmentos de su relación como desde fuera, como si fuese una película normal, digamos, como si pues, los ves a ellos dos cocinando y en un restaurante discutiendo de cualquier cosa. Y entonces hay un momento en el que el tratamiento visual, el tratamiento de la escena, tal, da como un giro, y entonces en ese momento eres consciente de que Joel es consciente de que no está recordando, sino que, o sea, que está perdiendo esa memoria, ¿no? Entonces, como que eres consciente del mecanismo de la película. Y la forma que tiene de ir de recuerdo en recuerdo, de hacer transiciones así, que además eso son in situ, no están hechas digitalmente, sino que están hechas a través de espejos, a través de paredes, a través de tal, para pasar de un recuerdo a otro y a la vez para pasar de lo que era de verdad y lo que luego él recuerda de forma consciente y de forma, ay, ahora decías esto y recuerdo lo guapa que estabas cuando pusiste esta cara. Es como la transición que hace de lo que fue a lo que él está recordando me parece alucinante, porque es que es una línea tan difícil y crea, o sea, y conecta tantísimo contigo en cuanto a lo. O sea, enseguida te enseña a leer un poco el mecanismo de la película y a entender lo que está pasando desde el primer momento. Y como los pone tan bien, se puede permitir hacerlo cada vez más sofisticado a lo largo que avanza la película. Y es fascinante, la verdad, todas las técnicas de narrativa visual que utiliza Michel Gondry en esta película. Y eso. Me estoy ahogando de la emoción porque se me olvida respirar. Luego, para compensar, hizo Ay. The Green Hornet, porque dijo: he visto una Ya. película demasiado buena, tengo que hacer una que sea un poco peor, y se pasó de frenada. Pero bueno, le perdonamos cualquier cosa, porque Eternal Sunshine of the Spotless Mind es una grandísima película y otra en la que Ay. Charlie Kaufman vuelve a demostrar lo grandísimo guionista que es. Y a propósito de Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en serio, ya les vale el título. Bueno, al menos no es los USA en zona rusa, quiero decir. No lo digas otra vez que me pierdes. Espera, no, concéntrate. A propósito de Olvídate de mí y de las y que tiene, como os he hablado antes, una narración no lineal, hemos decidido dedicar la última parte del programa a hablar de, en la sección esta Mejor Imposible, de películas destacadas que utilicen esta narración no lineal, que es un concepto bastante amplio que puedes caer o utilizar varios tipos de recursos. Decía en sumo cuando introducía Olvídate de mí, que era ahora se considera una película clave del siglo, vamos, del milenio. Sí, me encanta esa palabra. Del siglo XXI en cuanto a cine se refiere, porque, y lo decía un poco en el sentido de la narrativa que utiliza, ¿no? Y es que, bueno, hubo un momento durante los 90, bueno, Olvídate de mí es del 2004, pero hubo un momento durante los 90 en el que la narración no lineal empezó a extenderse un poco por círculos medianamente comerciales, principalmente por la influencia de Tarantino, con Pulp Fiction y demás, y luego llegó Magnolia, y luego llegaría Memento y Olvídate de mí en los 2000, Amores Perros también, como que de repente hubo un boom de ese tipo de narrativas más complejas y Los amantes que del círculo involucran polar, por cierto. más, sí, que involucran más al espectador. Es eso, la no linealidad, es que es difícil, es como no, periodicidad, que me cuesta. Se puede presentar de muchas formas, como decía, puede ser el rollo flash, el rollo flash forward. Y así por contar un poco el rollo este, bueno, pues una de las primeras referencias que tenemos en la historia del cine con respecto a este tipo de narración, pues es Ciudadano Kane, obviously. Experimentos que en aquel momento, a los albores del cine, tenían no solo que ver con la experimentación en cuanto a la narrativa se refiere, sino también con el montaje y tal, porque bueno, pues estaba todavía todo muy verde. Luego llegaría un poquito más adelante Hiroshima Mon Amour, que luego hablará de ella Ramón. Godard hizo varias películas en este sentido, y Fellini también. Más adelante llegarían Robert Altman y Woody Allen con algunas de sus películas. Los 90, como decía, llegaron muy influenciados por Tarantino. Pulp Fiction es del 94, le está la Galera Roja, Lynch, que es cierto que es un poco su estilo surrealista también, que casi como que le sale de forma natural caer en este tipo de narración, pero bueno, tiene mucho que ver con su. O sea, la narrativa no lineal tiene mucho que ver con ese surrealismo que caracteriza su filmografía. Carretera Perdida, por ejemplo, Mulholland Drive. Work and White también lo utilizó en los 90, y luego ya llegarían en los 2000 Soderbergh con muchas de sus películas, Gus Van Sant, Nolan, es una característica bastante relevante de las películas que ha hecho hasta el momento. Un poco rollo Memento y la narrativa postmoderna es algo que está ahí. Y también coincidiendo con el sexto sentido, ¿no? Que era del 99, un poco el rollo este, lo que decía con lo que había influenciado Olvídate de mí, el rollo este de los estilos de contar historias que convierten al espectador en un agente mucho más activo de la historia, de lo que se está contando, y que tiene que participar, tiene que tener un papel mucho más activo dentro de la obra, del conjunto. Y eso, como decíamos antes, Olvídate de mí utilizaba varias cosas, flashbacks, utilizaba esto de ir de atrás hacia adelante. Memento ya lo he mencionado. Tú has mencionado al principio, en la última película, Irreversible, que es otra película de esas que va del final hacia atrás. Recurso que no sirve absolutamente para nada en ese caso. Luego está, por ejemplo, el rollo del orden anacrónico, es decir, que o sea, desordenado, básicamente, que las cosas van y vienen entre diferentes momentos temporales, diferentes personajes, incluso diferentes puntos de vista, como en su momento hablamos cuando desgranamos Rashomon, una de las películas. Vamos, de hecho, el Rashomon ha dado nombre un poco a ese tipo de recurso, ¿no? De utilizar varios puntos de vista para contar una historia. Y luego está como el más típico, ¿no? Que el nombre técnico es in medias res, que es básicamente empezar por en medio. No es lo mismo que el orden anacrónico, porque el orden anacrónico coge todos los eventos de la historia y los mezcla. In medias res, el final siempre está en el final, pero la historia, digamos, que comienza en un punto medio y hay Como un por salto hacia ejemplo atrás. en Maverick, que empieza con Mel Gibson que le van a colgar y se cuenta la historia del flashback hasta llegar ahí. Pedazo de Sí, es un poco de cómo referencia. hemos llegado hasta aquí. No, hay películas muy. O sea, la podemos encontrar en películas muy distintas. Eva el Desnudo lo utilizaba. American Beauty empieza con Lester ahí. Bueno, no lo voy a decir. Bueno, sí, es el principio, está ahí Pocho. Y te cuenta cómo ha llegado hasta ahí. El Club de la Lucha, Forrest Gump, también empieza en media res, empieza justo en la mitad. Y luego llega un momento en el que se alcanza al punto en el que se empezó la película y ya la película continúa. Dentro de la media res se puede utilizar muchas cosas. No implica que empiezas en mitad y un flashback general que de forma lineal llega hasta ese punto y luego a partir de ahí continúe, sino que puede presentarse toda la parte esa del flashback, se puede saltear, puede pasar muchas cosas. Pero lo que une a todas dentro de esta categoría es que el final siempre está en el final, básicamente. Y eso, y nada, y un poco en esta línea de las diferentes formas que se puede utilizar la no linealidad en la narración de las películas, pues queremos destacar algunas que a nosotros nos gustan mucho, que destacan o que utilizan bien este recurso. Y por ejemplo, Ramón, la tuya, tú, la primera es la que decía yo del tema del efecto Rashomon. Sí, porque bueno, ese ejemplo un poco así paradigmático de cómo utilizar el recurso del narrador no lineal, utilizando para ello distintas versiones de la misma historia que no tienen por qué concordar en nada. O bueno, últimamente en televisión, que han utilizado en la serie The Affair, que tiene bastante que ver con esto, aunque de una forma más convencional, ¿no? Pero sí, esta idea de contarte una misma historia de maneras diferentes y de que no tenga que suceder lo mismo y que realmente todo dependa de cómo sea el narrador, cómo, o sea, la historia dependa de la manera de entender el mundo, de la moralidad y de muchas cosas del propio personaje que te está contando la historia, es muy interesante y se expresa de esa manera tan clara en la película de Kurosawa, que, como has dicho, pues tiene luego el tema del efecto Rashomon, que se ha explotado hasta la saciedad en multitud de películas con homenajes o sin homenajes. Es decir, es algo que en su momento fue muy innovador y ahora mismo es un recurso que se utiliza tanto que ya hasta cansa. Pero tengo que decir al respecto de la no linealidad de las películas, que hay un problema con el espectador de Cuenca. El espectador de Cuenca, la no linealidad de las películas es un problema. Parece una tontería, pero en el cine más mainstream, más hollywoodiense comercial, este tipo de recursos se huye muchísimo, o sea, por parte de los estudios y de los productores, porque echa para atrás a mucha gente. De hecho, yo siempre tengo una Pero no estoy de excusa. acuerdo. Escucha, escucha, que es que Escucho, esto viene a contar la anécdota escucho. de que mi madre tiene un problema con los flashbacks en las películas y que dice que una película tiene que empezar por el principio, seguir con lo que sigue y terminar por el final. Que todo lo que sea reordenar y cosas y irse para adelante y para atrás y tal, que ¿por qué lo hacen? Que no tiene sentido, que sea todo seguido, hombre. A ver, yo entiendo que es un recurso que sobre todo requiere atención y requiere que tú tengas un papel activo y que reordenes y en el fondo te están contando una película a modo de puzzle y tú tienes que coger las piezas y encajarlas. Por supuesto hay niveles, pero yo creo que precisamente una clave para que la explosión de este tipo de narración llegase en los 2000 es que ya después, o sea, el espectador ha visto tanto cine y o sea, la narrativa en el cine evoluciona un poco con el espectador y yo creo que pues eso, el lenguaje cinematográfico está ya muy desarrollado y es muy, no encuentro ahora mismo la palabra, pero la gente cada vez está más educada en ese sentido y yo creo que, hombre, tu madre es otra generación, pero poco a poco el hecho de tener todo ese bagaje y toda esa sí, que forma parte de. Hemos visto tanto cine que ya es muy fácil entrar en cierto tipo de discursos narrativos y puedes ir un poquito más allá, no lo sé. No lo sé, quizá estoy siendo demasiado optimista con respecto al público, al espectador medio, Sí, bueno, lo que pero. comentabas de que gracias a Tarantino es algo mainstream, hay que recordar, ¡Tarantino! hay dos grandes directores comerciales con mucho éxito, bueno, uno más que el otro, en este caso digo Nolan, que Nolan en su primera película Following ya utilizaba ese recurso de irte contando una historia en distintos puntos de la trama y que tú como espectador tuvieras que más o menos adivinar en qué momento de la trama estás según lo que te está contando y conectar todo al final y realmente saber lo que estaba pasando del todo al final. Un poco lo mismo que pasaba en Memento, que era muchísimo Claro. más llamativo porque te estaba contando una historia en escenas en orden cronológico inverso y que luego además el propio Nolan llevó eso a utilizar flashback para contar historias a las películas de superhéroes, porque si hay algo que ha pasado desde que se estrenó Batman Begins es que todas las historias de origen de superhéroes utilizan esa estructura de contarte un momento del presente cómo se está creando un superhéroe y poco a poco contarte en flashback cómo ha llegado hasta ahí. Lo vimos hace poco en Man of Steel, lo vimos en ¿cómo se llamaba? The Green Lantern, lo vimos también, y en muchas otras películas. Ese recurso parece como ya el Batman Beginismo ha llegado para quedarse y aparece en todas las películas de superhéroes que cuentan un origen así más clásico, rollo, pues eso, lo que puede ser el de Superman o de Batman. Veremos lo que hacen con el próximo Batman, pero está ahí. Y luego Tarantino que es lo utiliza la no linealidad para explayarse en sus personajes, en sus tramas y contarte historias de una manera que no podría hacer si es tan detallada si fuera una película en un orden típico lineal. Lo hizo en Pulp Fiction con esos capítulos que estaban desordenados, en los que aparecían personajes de repente que habían muerto en el fragmento anterior y que de hecho en la propia película Pulp Fiction, si recuerdas, cuando mata a Vincent Butch y él se va con la motocicleta, con la chopper por la autopista, suena la musiquita esta. Tino Nino, Nino Nino, ¿por qué? Porque después de haberse cargado a Vincent, aparece en el siguiente capítulo de la historia y es algo con lo que juega el propio director para hacerle un guiño al espectador. Y me parece muy curioso cómo esos recursos sí que es cierto que han llegado al cine mainstream, Pero claro, lo que tú decías, ¿no? Hay ciertas generaciones un poco ya más anteriores que a lo mejor no admiten ese tipo de recursos en el cine, pero no sé, bueno, quizá me No, a equivoque. ver, claro, yo me imagino, o sea, yo por citar dos de las que tengo yo en mi lista, aparte, ya tú has mencionado ya Nolan y Tarantino, que son más mainstream y que son, quizás sí que es verdad que su no linealidad es bastante más accesible, quizá más la de Nolan que la de Tarantino, pero vamos, que no son Cloud Atlas. Porque, claro, yo imagino a tu madre o a la mía viendo Cloud Atlas y Imposible. menudo circo. Porque a mí, y realmente Cloud Atlas no le gustó a mucha gente. Porque era. Y yo lo entiendo perfectamente, es una película muy exigente. Y yo la valoro desde el punto de vista narrativo porque me flipa cómo tiene seis líneas, o sea, seis historias distintas, seis géneros distintos, en seis épocas distintas, con seis personajes distintos que van pasando de forma paralela y cómo consiguen, por guión y por montaje, influenciarse unas a las otras y dar cierta sensación de linealidad a pesar de que es que ahí no hay linealidad de ningún tipo. Es como, es la no linealidad hecha película de 3 horas y es muy estimulante, pero claro, esa sí que no es para el espectador medio. Igual que, por ejemplo, otra que a mí me gusta muchísimo, parece un peliculón, pero es muy compleja, es un puzzle dramático demasiado complicado, que es 21 gramos. 21 gramos es un drama de personajes que son, pues estaba Naomi Watts, que era una drogadicta, y Benicio del Toro, que, bueno, en fin, eran tres personajes y estaba todo contado de forma completamente inconexa en lo que encadenaban o sea, secuencias en las que los personajes aún no se conocían, luego bueno, pues que todo es una historia de que ellos tres tienen un trauma y cómo se conocen en ese momento de su vida y cómo se influyen unos a los otros, pero claro, está todo el tiempo combinado con eso, con momentos antes de conocerse, con momentos entre medias, con momentos del final, y en eso, en una película como Memento, como Inception, como Pulp Fiction, como Kill Bill, o sea, el género, digamos, que se presta más quizá a eso, pero algo tan, tan, tan, tan fragmentado como 21 gramos en un drama de personajes, yo creo que lo hace más complicado y, para mi gusto, más admirable también. A mí me gusta mucho 21 gramos, pero sí que es cierto que a lo mejor esos dos ejemplos son dos ejemplos de películas que no son nada, nada accesibles. 21 gramos, de hecho, no sé, pasó sin pena ni gloria a la pobrecita mía. Y Pero. yo no la he visto, la tengo pendiente esa película, pero tú tienes entre tu lista Mr. Nobody, Las vidas posibles de Mr. Nobody, que esencialmente te cuenta las dos posibles líneas en la vida de una persona según si se va con su madre o se queda con su padre el niño de pequeño, ¿no? Y hay otra película que se llama Dos vidas en un instante, de Peter Howitt con Gwyneth Paltrow, que era Sliding Doors, creo que se llama en el original, que tiene un poco lo mismo. Claro, la diferencia es que Mr. Nobody es un poco menos explícita a la hora de mostrarte las dos tramas que te van desarrollando a lo largo de la película, que son dos versiones de la vida del mismo personaje, mientras que la de Gwyneth Paltrow es una película que tiene unas aspiraciones mucho más de típico drama romántico y entonces opta por hacerlo todo muy obvio y mucho más accesible para el espectador. De hecho, es una película que le gusta a mi madre, que es el valor para saber si es una película accesible o no, el criterio que utilizo. Y Mr. Nobody creo que sería incapaz de verla porque juega con otros códigos que para cierto tipo de espectador no es igual de accesible por lo que tú podías comentar, ¿no? Que evidentemente hay géneros que son mucho más dados y proclives, ya no solo por el género, sino por el tipo de espectador que va a ver la película, a utilizar este tipo de recursos de una forma más radical que otros más Claro. convencionales. Por ejemplo, Blue Valentine, que lo tenemos los dos. Ah, tú lo has quitado de tu Bueno, lista. estaba, pero sí, Blue Bueno. Valentine es otro gran ejemplo de cómo utilizarlo. Claro, es un ejemplo y es un ejemplo de utilizar este recurso en un drama de personajes. Pero claro, es bastante más sencillo porque realmente estamos hablando solo de dos líneas temporales entrelazadas y que el recurso se utiliza un poco para enfatizar. el drama de la parte más trágica de la historia en contraste con, porque es una historia de amor en dos tiempos, en el tiempo en el que la pareja está rompiendo y en el tiempo en el que la pareja está conociendo y es feliz. Entonces, la felicidad se utiliza para contrastar aún más con la parte de dolor y la parte de, pues sí, toda la parte de sufrimiento de la pareja. Y esa sí que es bastante más asequible porque, a pesar de que va hacia adelante y atrás constantemente, tiene unos códigos básicos narrativos que yo, vamos, sí que está, y a pesar de que no es una película pequeña, es una película independiente que no iba al gran público ni muchísimo menos, pero es un ejemplo que contrasta mucho con lo que decía de 21 gramos o con lo que tú acabas de comentar de Mr. Nobody. Y otra Pero, película por que. ejemplo, sí, No, Didi. otra película que está relacionada con esa forma de contarte los momentos buenos y malos de una relación al mismo tiempo, para que se vea ese contraste, esa evolución de los personajes desde el mismo momento, desde el principio de la película, se utiliza de otra forma en 500 días juntos, 500 Days of Summer, con esos saltos temporales que va haciendo el personaje protagonista en su recuerdo de la relación con Summer, cómo tiene momentos en los que todo es de color de rosa y otros momentos en los que ya han cortado y está mal, o otros momentos en los que tienen esos conflictos con los personajes saltando a lo largo de esos 500 días y cómo, pues eso, cómo evoluciona todo. Es curioso cómo en un género como puede ser la comedia romántica o un drama romántico, el contarlo de una forma distinto a lo convencional, le añade matices muy interesantes luego a lo que estás contando y a lo que quieres transmitir al espectador. La verdad es que, a pesar de que, por ejemplo, Cloud Atlas juega con esos recursos visuales y esa manera de contarte esos grandes temas y demás, me gusta al mismo tiempo ver cómo el mismo recurso se puede usar para cosas muchísimo más íntimas o más ligeras en el mismo medio. Es muy curioso. Y yo, bueno, pues seguí yo con mi lista. Volviendo a lo que comentábamos de cómo este tipo de recurso no es, puede ser o no ser accesible, imagínate Ciudadano Kane. Imagínate los espectadores que básicamente estaban entrando en contacto todavía con el cine, como quien dice, que de repente se topan con esta historia. Que realmente hace mucho que la vi, pero si no recuerdo mal, toda la primera parte, o sea, al principio empezaba, eso es lo que no recuerdo bien, creo que al principio empezaba con una especie de como de montaje de noticias que te cuentan la historia de Kane y, vamos, como la historia, o sea, la vida de Kane y tú luego a través de flashbacks vas realmente, pues a través de memorias y de entrevistas y tal, vas recomponiendo un poco la verdadera vida que este tipo sufrió, vamos, vivió y sacarle el Y sentido a su flashbacks palabra, que no son en orden. a su final. Sí, flashback que no son en orden, para darle un poco de sentido a esa última palabra que dijo y tal, que es la Rosebud. Y yo me imagino, si ahora a tu madre le parece una locura que le pongan un flashback, imagínate. Es que, ¿de qué año es Ciudadano Kane? ¿Del 20 algo? Del 41. Del 41, bueno, pues más adelante de lo que yo pensaba, pero vamos, que yo pensaba que era como el 29 por ahí. No, ya sabía, pero bueno, el flashback que se había utilizado yo creo que antes, pero bueno, porque lo utilizó el Griffith, si no recuerdo mal, en alguna Sí, a película. ver, ya lo habían utilizado más, pero yo, o sea, la que realmente Ciudadano Kane realmente, yo lo he dicho mucho que a mí no me gusta, vamos, a mí no me fascina como película en sí misma, Despedida. pero realmente es su importancia en la historia del cine es esta, ¿no? Es lo que marcó a partir de ahí el tema en narrativa y en montaje y en este tipo de cosas. Pero claro, que tiene que llegar alguien y hacerte un Ciudadano Kane, tiene que llegar alguien y hacerte un Memento y hacerte un Olvídate de mí y tal, porque si no, ¿a qué estamos jugando? Otra película también muy histórica en este aspecto de la narración no lineal es Yoshima Mon Amour, la primera película de Alain Resnais, que mezcla tres cosas, porque por un lado te está contando la época de reconstrucción de Japón después de Hiroshima, a finales, bueno, después de los años 50, más o menos. Y cómo hay una relación de amor entre un japonés y una francesa, y te cuentan el pasado de esa francesa en su Francia natal, al mismo tiempo que te está contando una especie de reconstrucción de cosas que han ocurrido en Japón. Porque, bueno, es una mezcla muy extraña de género documental con una película de ficción narrativa y demás. Pero la innovación que tenía esta película era que te mostraban recuerdos de la protagonista con flashbacks que duraban unos pequeños segundos. Es la primera vez que se utilizaba ese recurso de utilizar flashbacks para transmitir al espectador los recuerdos de un personaje en pantalla. Y parece una tontería. Pero entonces es bastante revolucionario como recurso. Aparte que la propia película que está fragmentada pues, entre esas ideas de mostrarte cómo está la sociedad japonesa, cómo es la relación y las conversaciones entre los dos protagonistas y al mismo tiempo recordar el pasado de ella y lo que le sucedió en un antiguo amor que la ha marcado para siempre y demás. Yo, bueno, iba a comentar Old Boy, pero realmente el estilo que tienes es similar a otras películas que hemos comentado. Yo creo que podemos, si quieres, dejarlo aquí, porque bueno, es un tema del que podríamos estar hablando infinito, porque realmente es como la narración no lineal es un recurso tan estimulante como espectadores. Cuando alguien o sea, utiliza ese recurso y lo hace bien, generalmente suele resultar en una película como mínimo interesante o destacable o memorable. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Pues yo creo que podemos ir cerrando con los deberes porque he vuelto a ganar. ¡Qué asco, da! ¡Qué asco! ¿Verdad, Ramón? Sí, pusimos aquí otra vez preguntando a vosotros oyentes qué película queríais que comentásemos en siguientes episodios, si Charada o Historias de Filadelfia ya ha ganado la segunda por goleada, la película del 40 de Philadelphia Story, con Cary Grant también, así que bueno, no es una, sí, dos de Cary. Es una derrota pírrica, bueno, lo que sea. En cualquier caso, tenéis que ver para el próximo capítulo Historias de Filadelfia, de Philadelphia Story. Por supuesto. Para tener los deberes un hechos. Un ejemplo de lo que porque fue. Porque será la que desgranemos. Sí. Un ejemplo de lo que fue la Screwball Comedy de la época, de la que tanto se inspira Sorkin en sus guiones desde los 90 y 80 y demás. Si no la habéis visto nunca, preparaos para ese trío y esos diálogos. Y la gente pisándose los diálogos, que es algo que no se utiliza mucho hoy en día, ni siquiera en las comedias, ¿eh? Lo de pisarse los diálogos porque es muy complicado hacerlo bien. Ay, me encanta esta peli, qué ganas tengo. Qué bien, qué prestadores con tanto criterio tenemos. Asquerosos todos. Os odio. Asquerosos todos, tío. Bueno, pues nada, que yo creo que podemos ir despidiéndonos, ¿no, Ramón? Aparte, bueno, iba a decir que aparte de lo de ver Historias de Filadelfia, por supuesto podéis comentarnos qué os parece Olvídate de mí, y si conecta con vosotros, y si se os hace llorar, y qué otras películas de narración no lineal destacaríais, o os marcaron, os ha gustado, ya sabéis lo que no es. No hemos nombrado Primer, fíjate. Bueno, pero que eso, es que las de Viajes en el Tiempo tendrían que tener su aparte. Sí, desde luego. Bueno, pues eso. Esto ha sido el episodio 89 y yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.